Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Bueno, y esto podríamos decir que es una pequeña grabación pirata que circula por ahí, por eso el sonido es medio extraño, pero vale para presentar a quien va a estar protagonizando nuevamente esta obra en España. Y bueno, su nombre es Héctor Alterio, me parece que no hace falta que uno lo presente. Buenas tardes, Héctor, muchísimas Julia, gracias. ¿Verdad? Sí, soy Julia. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La verdad que muy conmovida y muy agradecida a Marcelo, que fue nuestro contacto. Marcelo fue el contacto y yo lo hago con mucho gusto. Nos llevamos una gran amistad con Marcelo. Bueno, eso fue lo que a mí me motivó, porque Marcelo habló con tanto cariño, ¿no? Como es como mi familia, es como mi familia. Y ahí me agarró la mila y digo, bueno, ya que es su familia, que nos haga el contacto. Bueno, pero usted está a punto de retomar la Laguna Dorada. El estanque, es cierto. Yo le estoy dando el nombre dorado, de la película. Sí. Hicimos... Bueno, tengo un poco de historia. Hace más Por de dos favor. Años que estamos haciendo esta función y terminamos una gira y con ello llevamos casi 300 representaciones. Faltan unas 10 representaciones para que se cumpla este número. Y el 18 de este mes de agosto hacemos nuestra presencia aquí en Madrid, en el Teatro Bellas Artes, y estaremos del 18 al 1 de noviembre, y volvemos a retomar la gira, y bueno, tenemos previsto el año próximo también seguir en gira, o sea que con esto te doy la idea de que andamos muy bien dentro de lo que en este momento se produce una especie de deserción del público por una crisis acentuada, y no obstante esto aparenta ser todo lo contrario. Estamos en pleno éxito, tenemos una respuesta del público favorable y todavía nos divertimos, ¿no?, haciendo esto. Ahora, ese era un detalle que tiene mucho de divertida esta obra, o por lo menos esta puesta, esta versión. Y yo le quería preguntar cómo es esto de hacer gira, porque uno... tanto tiempo, porque digamos, uno escucha acá a los artistas y me voy de gira un mes, dos meses, pero ustedes, bueno, ¿cómo se convive con esto? Vamos a ver, en principio no son las distancias que hay en Buenos Aires, España es mucho más pequeña, España entra 5 veces en el territorio argentino, ¿no? De manera tal que las plazas están muy cercanas y no es tan agotador, llegamos... Además está el aliciente que sabemos que antes de llegar a la plaza el teatro está lleno y eso es, quieras que no, un impulso optimista y favorable para nuestro trabajo. De manera tal que aquello que nosotros utilizamos como una prioridad de que no se convierta en repetición nuestra representación. El público no tiene que notar de que llevamos 300 representaciones, tiene que ver un estreno. Qué bueno. Y para mí ese señor anónimo que se moviliza de su casa, va, saca entrada y se sienta en la platea para que lo movilicemos de alguna manera con nuestra... merece el mayor de nuestros respetos, y eso hace que de pronto no se note que tenemos 300 veces la función y 300 veces la misma frase. Tiene que verla por primera vez, y eso, para mí eso es un milagro, ¿no?, que hay alguien que se movilice y venga a vernos, ¿no? En situaciones, como te dije antes, un poco complicadas, incómodas por la crisis así generalizada en toda Europa. Héctor, Gustavo Lema, lo saluda. ¿Cómo estás, querido? Un placer enorme poder hablar con usted. Y yo pensaba, ¿qué fue cambiando a lo largo de los años cada vez que se sube a escena? Digo, ¿qué se siente en ese momento previo, o en ese momento que se está arriba del escenario? Mira, yo en ese momento me siento un poco patrón de mi trabajo, respetando los lineamientos de la dirección, en este caso. Claro. La directora Magui Mira, que nos dirigió, pero hay un silencio que yo lo mido, y hay unas risas que yo las mido y que yo tengo que esperar a que terminen, y a veces y no son las mismas. Entonces es ahí donde yo me siento dueño. Sí. Y eso no me lo ofrece ni la televisión ni el cine, y me posibilita mejorar mi trabajo de lo que yo considero mejorable de la noche anterior. Y esa posibilidad que me da, yo me acuerdo, bueno, ustedes se acordaron de Bonavena, ¿no? Claro. Bonavena, sí. un peso pesado que murió en Estados Unidos hace unos cuantos años, decía, refiriéndose a su trabajo, a su deporte, al boxeo, cuando te quitan el banquito, ese que está en el rincón del ring, cuando le quitan los segundos ayudantes ahí, le quitan el banquito. Él decía, yo estoy solo. Claro. Y es lo que yo estoy parangonando, ¿no? Mi trabajo con lo que decía Bonavena. Yo estoy solo frente al público. Y él está solo frente a su adversario. Y me siento un poco dueño de mi métier, así como él se sentía dueño de su deporte. Me siento dueño porque puedo manejar eso, como dicen, los silencios, las risas, los aplausos, el interés que se refleja por lo que estamos haciendo. Ahora, para que una obra perdure tanto tiempo, también creo que debe haber una química y un equipo muy especial con doña Lola. Pues sí. ¿No es cierto? Precisamente, Lola Herrera es una batalladora de las giras. Hizo una función que llevaba 5 horas con Mario, como no sé, como 10 años. La conocen todos, la quieren mucho, la esperan, la besan, la tocan, la gente está enloquecida alrededor de Lola, y ella tiene una generosidad y un talento realmente que para mí es un lujo trabajar con ella, y realmente eso, bueno, tampoco se da siempre, ¿no?, porque estamos juntos desde hace 2 años y haciendo 300 veces lo mismo. Claro. Entonces, bueno, hay que mostrarle al público que lo hacemos por primera vez, ¿no? Porque el público la ve por primera vez. No, eso está muy bien. Ahora, yo pensaba, la verdad, a mí me da me daría deseos de ir a ver esa función, lo digo la verdad. Si alguien me dijera, bueno, tómate un avión, vas, ves la hora, te volvés, yo lo hago. Sería maravilloso que alguien haga eso para vernos, ¿sí? Porque bueno, me parece que es una joya, porque nosotros tenemos más contacto con usted a través de las películas, que también nos han conmovido, pues sí, nos han atravesado, pues sí, nos han sacudido. Porque por supuesto, usted no puede dejar de lado lo que me ha proporcionado a mí una trascendencia como la televisión y el cine, ¿no? No lo da el teatro. El teatro te da lo que detallé hasta anteriormente, pero el cine me hizo viajar, me hizo ganar buen dinero, me hizo conocer a otros países, otra gente, he trabajado en Francia, en Italia, gracias al cine. Y bueno, pero el teatro tiene lo que detallé antes, ¿no? Esa magia, nunca hay una función igual. Dentro de la propuesta, ¿no? Y tenemos que agregar de que esta función tuvo una trascendencia porque Henry Fonda, Jane Fonda y Katharine Hepburn, sí, la hicieron en cine. Le hicieron ganar Oscar, sí, y fue un exitazo terrible que para nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de saber que íbamos a hacer esta función, era un hándicap, porque la memoria colectiva tenía presente el éxito de esa película, que se llamó también El Estanque Dorado aquí en España. Y no fue así, porque el mismo autor que la escribió y que tiene su elenco también de teatro y dirige esta función, siempre renegó de las versiones que se hicieron en cine y en televisión de esta función, porque la endulcoraron bastante, y donde se ve que el autor hizo más hincapié en la función de teatro que el resultado exitoso de aquella película. Claro. Si le parece, Héctor, tenemos algunos audios como para hacer un breve recorrido, porque sería imposible hacerlo con todas las películas, con todas las cosas, con toda su trayectoria, pero sí una breve recorrida por algunos de esos momentos de su carrera. Empezamos escuchando este audio y ya charlamos un minuto. ¿Qué haces? Voy a abrir la puerta. Voy a buscarte. No hubiera vivido contigo, te hubiera amado, hubiera parido a los tus tíos. ¿Pero qué haces ahora? Lo que te prometí hace mucho tiempo. Puedes empezar ya, porque yo quiero seguir arrojando guijarros no en tu ventana. No te lo perdonaré jamás. Eres un mentiroso. Déjame pasar. Y lo que estamos escuchando es Vientos de Agua, de Juan José Campanella. ¿Sabes? Me estaba acordando, no me acordaba qué era. Claro. Vientos de Agua, eso. Sí, es Vientos de Agua, que sí. con una particularidad muy especial, bueno, con Eduardo Blanco, sí. Pablo Rago, gran elenco español, con la particularidad de que ahí también estaba su hijo. Pues precisamente, hacíamos el mismo personaje. Claro. Mi hijo de joven y yo de mayor, sí, estando en Buenos Aires. Claro, claro. Y empieza él saliendo de aquí de España hacia la primera inmigración del norte de España, que sale y recala en Buenos Aires. Y ahí, bueno, pasan los años y soy yo. Bueno, y son bastante parecidos, digamos que... Bueno, hay... sí, pero somos padre e hijo, claro. Claro, más vale. Pero además qué carrerón también, el joven. Sí, anda muy bien. Está haciendo una función con mi otra hija. Claro. Que se llama Chus, la función, que son cuentos breves de Chekhov, y están teniendo muchísimo éxito, sí, también salen en gira, y bueno, afortunadamente les va bien. Qué bueno. Qué lindo, qué orgullo tener hijos así, que tengan conexión con lo que uno le apasiona. Pero si le parece, seguimos haciendo el recorrido y vamos a escuchar otro audio. Patria chica, tierra provinciana, debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca. Bueno, en este caso ya no es una obra de teatro, es un recital de poesía. Sí, sí. León Felipe, sí. Sí, León Felipe, ese, no me acuerdo cómo se llamaba esta... ¡Qué lástima! ¡Ah, qué lástima! Sí, sí. ¡Qué lástima! Recital de música y poesía. La hice muchas veces, sí, acompañado... con un músico y José Luis Merlín en guitarra. Sí. Puede ser, es cierto. Y ahí hay todo, digamos, me parece que la puesta en escena es totalmente diferente, está ahí la ahí sí que está solo, digamos. Ah, sí, en el ring, claro, ¿no? Claro, estoy solo con el músico, claro. Y bueno, pero la fuerza que tiene el León Felipe hace que mantiene el interés de lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro. Si le parece, hacemos el recorrido con un audio más y ahora charlamos. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Máximo Gorki, Los bajos fondos. Y ahí estábamos escuchando un fragmento de Caballos Salvajes, año 1995. Con Leo Baraglia. Claro, sí. Con Leonardo Baraglia, Cecilia Dopazo. Sí. Posiblemente una de las películas que tiene una de las frases más reconocidas en la historia del cine argentino, ¿no? Sí, esta me la gritan cuando voy... cuando voy a Buenos Aires. ¿En serio? ¿Qué le, va, va por, va en el auto y le gritan? Me gritan, sí, sí, sí, sí. Me gritan a la puta que vale la pena estar vivo. Sí. Qué placer escucharlo de usted. Hombre. En vivo y en muy buen programa. Pues, sí, ¿la tuvo que decir en alguna otra circunstancia la frase? No, esa? No, no, eso ocurrió cuando estábamos grabando, no me acuerdo en qué zona, en Trelew, sí. No me acuerdo bien, y a la ya desaparecida la autora, ¿no? Sí, Bornik era. ¿Eh? Aida Bornik. Aida Bornik, se le ocurrió decirle esta frase a Marcelo Piñeiro, por teléfono, me acuerdo, decirle que diga tal cosa. Y ahí surgió esa frase, así, y esa frase tuvo una trascendencia que aún hoy cuando pasa alguno en un camión o en un colectivo así y me reconoce, me grita eso. Ahora, yo simplemente por recordar que yo sé que toda la gente que nos está escuchando conoce la trayectoria, pero a ver, películas que a uno lo atravesaron, el Hijo de la Novia, La Historia Oficial, allá por el 85 sería, sí, La Tregua, sí, es decir, bueno, eso fue muy, muy anterior. Muy anterior, pero 73, digo 74. Absolutamente, la historia filmográfica suya es increíble, porque han sido películas, bueno, son emblemáticas. Muchos años, querida. Son 130, 150 películas que tengo entre un país y otro, una época en que se filmaban muchísimas películas. Yo estaba aquí en España y la televisión española y la RAI tenían un acuerdo de asociarse para hacer películas, y ahí estaba yo metido y hacía una tras otra en Italia y bueno. O sea que por una época, todo eso ya pasó. Y ahora, bueno, sufrimos las consecuencias de una crisis que nos impide hacer tanto cine. Ahora, una última pregunta, porque ya no lo queremos cargosear mucho, pero estaba pensando en Madrid y estaba pensando en Buenos Aires. Y le quería pedir que nos mencionara algún rincón de Buenos Aires que le venga ahora a la memoria por alguna razón. Corrientes y Uruguay. ¿Y por qué? Corrientes y Uruguay, entre Uruguay y Paraná. Sí. A ver si me acuerdo bien, está una pizzería donde yo pierdo la cabeza. ¡Apa! Está la se llama Guerrín. Sí. Y nada, son recuerdos que combinado con sabores que es imposible recuperarlos aquí. Ahora, pero, y de Madrid, y ahí ya la termino. Sí, de Madrid, un rinconcito. La Plaza Santana, por ejemplo. Ajá. Que donde ahí está el Teatro Español, frente a la Plaza Santana, y está rodeado de comercios, restaurantes. Es un lugar estupendo donde se junta mucha intelectualidad y realmente es un lugar maravilloso. Héctor, se me ocurrió una solución. Nosotros le compramos la pizza en Guerrín, nos tomamos un vuelo y vamos a ver su obra. Ya lo firmo. Sí. Bueno, le agradecemos tanto. Al contrario, tengo mucho placer en haber colaborado con ustedes, y gracias a nuestro amigo Marcelo, esta cosa se pudo haber hecho. Bueno, un abrazo enorme y adiós, bueno, querido. Gran debut y mejor gira, y un abrazo de todo el equipo acá, que estamos todos muy conmovidos y muy emocionados de tenerlo en el aire. Estupendo, querida, un abrazo a los un dos. Abrazo. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.